teníamos stand en los cuales entregábamos información, material, hicimos concursos también con consultas que tienen que ver con todas las preguntas transversales que le van a hacer a las personas cuando vengan a querer reacreditar. Entonces aprovechamos de reafirmar algunas cosas que las personas tienen que saber, por ejemplo, cómo alertar en situaciones que encuentren un paciente que está en riesgo vital, también qué tienen que hacer en caso de que haya una evacuación en el hospital, qué hacer en caso de que sufran un accidente cortopunzante. Estas son las cosas más o menos que los conocimientos que se entregaron ahí. Y para eso, bueno, en forma bastante creativa, una comisión que aquí estuvo trabajando para preparar esta feria de reacreditación, ellas tenían una ruleta del saber en donde las personas tiraban la ruleta y ahí les salía la pregunta que tenían que contestar.